La Maluca y Saturnina tuvieron una gran pelea. La Maluca y Saturnina tuvieron una gran pelea. Porque esta le dijo ñata y la otra le dijo fea. Porque esta le dijo ñata y la otra le dijo fea. Tuvieron una pelotera y se mentaron hasta la abuela. Tuvieron una pelotera y se mentaron hasta la abuela. Como la ñata le dijo, color de tu asau. Como la ñata le dijo, color de tu asau. La Maluca contestó, nariz de sapo aplastado. La Maluca contestó, nariz de sapo aplastado. Tuvieron una pelotera y se mentaron hasta la abuela. Tuvieron una pelotera y se mentaron hasta la abuela. Como la ñata le dijo a niña de Yabarrín. La Maluca contestó, y a ti te falta la nariz. Y a ti te falta la nariz. Y a ti te falta.